Buenas tardes, es viernes 28 de agosto, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Después de un largo verano, nos volvemos a encontrar en este programa tan especial, ¿no? Bueno, tú dices largo, a mí se me ha hecho bastante corto, sí. Por no decir que, bueno, todavía queda, ¿eh? Todavía queda, sí, todavía. Sí, sí. Bueno, decir a los oyentes que nos encuentren hoy en la FM, en ese 105 de la FM de Radio Crash, aquí en Sison, que estamos ante un Cinefagia un poco especial, un Cinefagia que no va a seguir la línea temporal, no va a ser el 200 todavía, Borja. Este sería como un programa de pretemporada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, para... un programa de calentamiento. Como aquellas aquellos veranos que nos tocaba entrenar ya en junio, en sí, julio, ¿no? Pues un partidín con el juvenil, un partidín con el regional. Con esas agujetas, ¿no? Sí. Habituales. Sí, sí. Y nada, para ir cogiendo carrerilla, para ir cogiendo impulso y una buena forma física, pues estamos aquí para hablar un poco de cine y cómo... De cine y un poco de todo, ¿no? En general, vamos a hablar. No pues tenemos nada preparado. Nada, es un Cinefagia hoy sin guión. ¿Podría ser el 200 si sale bien? No, esto es el programa tal. Solo va a ir en la página de Radio Crash, en el radiocrash.net y en el radiocrash.org. Ahí es donde vais a poder encontrar esta sorpresa. Y por supuesto en el directo, que nos va a llevar hoy desde las 8 menos cuarto hasta las 9 menos cuarto, pues ya que estamos así un poco fuera de horario y en un espacio un poco especial, pues entonces 15 minutos antes, sí, y ya está. Pero lo encajamos en esa hora de divertimento cinéfago, Borja, uh-huh, en el que hoy no estamos solos, tenemos las puertas de la radio abiertas de par en par, porque además tenemos invitado, ¿no? Sí, tenemos a nuestro amigo, escuchante, oyente y muchas veces colaborador de Cinefagia FM, que es aquí José. José, ¿verdad? Evelio. José Evelio. Ese soy yo. Buenas tardes. Alias Gerbelio. Me gusta cómo entra José, que lo carga y dice, ahí estoy. Ahí estoy. Y se va para atrás. Ese soy yo. Buenas tardes. Gerbelio. No, me llama mucha gente Gerbelio. Sí, ¿no? Jairo. Y nadie más. Netflix. El Netflix. Es cierto. Gmail también. Y el Gmail, ¿no? Sí. Pues, igual el Hotmail.es. Puede ser también. Bueno, vamos a hacerlo así un poco distendido. Sí. Hay gente que igual no sabe qué es Cinefagia FM. Yo os voy a dar una pequeña pista. Según las notificaciones que me llegan aquí en el Instagram, Borja. Uh-huh. Para que la gente se haga un poco idea de lo que es Cinefagia. Evidentemente, como sigues al Festival Internacional de Cine de Sevilla, quizá te interesaría darle like al Festival de Málaga. ¿Tú qué dices, Borja? Que sí. Correcto. Cinefagia. Con el cine así un poco menos taquillero, los festivales sobre todo, ¿no? Y luego también, bueno, también con la taquilla y con ir al cine, mm, ahí a ver las superproducciones. Luego hablaremos un poco de Christopher Nolan. Vale. Y como has seguido a la Federación de Mujeres Jóvenes, quizá debería seguir a E-Feminista. Seguir también. También. Por supuesto. Pues ahí estamos. Tu programa feminista y cinéfago por excelencia, que abarca todo tipo de cine. Y te puedes poner en contacto con Radio Crash en el 985 14 23 45 y por el móvil no. Por el móvil hoy no. Por el móvil hoy por está. El móvil hoy. Está todavía de pretemporada es, también. Es ¿no? Que todavía el móvil se descarga porque está en un terminal antiguo. Es una historia muy, sí, larga. Bueno, por el Telegram sí. Si queréis buscar, pues Radio Crash en el Telegram y ahí aparecemos. Si queréis dejar algún mensaje, ahí también estamos. Así que nada, Borja, cuéntame qué. No sé, cuéntame algo. ¿Qué tal este mini verano, este verano tan especial? Bueno, pues este verano, la verdad que para lo atípico que es, yo realmente, como en lo personal, lo disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo. Bueno, de la gente, de amigos y tal. Y es cierto que tuve poco tiempo para disfrutar también del cine, uh-huh, debido a, bueno, pues que no hay... No sé, todavía no me... Tengo muchas ganas de ver Tenet, por ejemplo, pero uh-huh, bueno, no encuentro todavía el momento para poder ir. Pero uh-huh, eso. Y estoy más que nada siguiendo series, ni, por ni ejemplo. Ni el momento ni los amigos. Los amigos. No tengo problema para ir solo, la verdad. No tengo problema para ir solo al cine. ¿Este verano estaría en tu top 10? ¿Cuál? Este verano. ¿En el sí, top, sí, sí. ¿En el top 10? Sí, sí, sí. ¿Top 5? Top Posiblemente. Pues yo me lo pasé muy bien. Ah, este verano de... De verano, sí. ¿Sí? No, no de cine. Sí, sí, me lo pasé muy bien. A pesar de... Sí, sí, sí. De, bueno, todos los obstáculos... Con tanto obstáculo previo aprendes a disfrutar más de las pequeñas cosas, entonces... ¡Ay, madre mía! Eso es muy... La mítica, ¿no? Mr. Wonderful. Bueno, yo creo que eso ya tú ya lo hacías, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Sí, sí, tú... Tú eras de los de saber valorar. Eso es. Saber valorar las cosas. Soy un hedonista, como decía el protagonista de La Gran Belleza. No, hedonista y lo que te rodea también. Sí, hombre, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, claro, como hay esta problemática, y yo no sé exactamente cuándo abrieron los cines, creo que en los últimos Cinefagia... de temporada, podríamos decir, hablamos de cómo estaban abiertas las salas, con mucha oferta vía app, vía web, que no hacía, no se conseguía llenar las salas, y entonces bueno, la esperanza está puesta en Nolan para que se vuelva a llenar las multisalas, ¿no? Sí, de hecho fue una producción Tenet que se fue retrasando en el tiempo debido a la problemática del COVID, y bueno, por fin llegó a las pantallas y la gente, yo creo que no sé si está con muchas ganas de cine, ¿no? Pero bueno, es una superproducción y creo que está gustando bastante esta de Tenet. No sé si tú tienes alguna crítica por ahí. Yo tengo una crítica del diario.es, del especialista en cine, que no la dejaba, no, miento, no es que no la dejara bien. Hacía un análisis muy muy extenso en cuanto a película de entretenimiento, que muy bien, pero en cuanto a contenido, pues bueno, igual menos se suda que otras películas de Christopher Nolan anteriores. Hablaba de Origen, por ejemplo, o de Interestelar, de Interestelar con ese tema entre padre y la hija. Estas cosas que quizás esta no tenga, porque bueno, está un poco más pensada para la acción. O yo sí, igual también lo decía él. Dice, bueno, igual lo vemos así con tanto... El volumen a tope, también. Decía, es algo que me llamó la atención, que lo hablamos cuando vimos... Yo en confinamiento vi Dunkirk y me llamó la atención... El sonido, ¿no? Pues aquí también se le hace mucho énfasis al sonido. O sea, está acompañado de toda la película. Tú, José, ¿qué opinión tienes de Nolan? ¿Eres fan de Nolan o si no, te da igual? A mí me gusta mucho Interestelar. Sí. Mucho, mucho, mucho. Del orden de cada vez que la veo reproduciéndose en algún canal, la sigo viendo. Y del orden de saberme algún pasaje de la... algún diálogo de la peli también. Y ¿podrías reproducir algún diálogo aquí ahora mismo? Podría, pero... Pero no quiero. ¿Tú te comprarías el robot ese que anda por el agua, ¿no? Ese que... Sí, ¿cómo se llamaba? Había dos. Uno era Cars, creo, o algo así. Sí. Y tenía motivo el nombre, sí. No recuerdo cuál, pero tenía un motivo el nombre. Sí. Era una etimología, era... No sé qué significaba, que la letra significaba algo... rollo como HAL 9000, ¿no? Sí, sí. Además tenía ironía, puede ser que la regulaban. Sí, sí, sí. Humor, sinceridad, sí, bueno, sí, sí. Hacían ahí un pequeño que se la regulaban. Sí, sí, regulaban las emociones para que no fuera tan tan sarcástico o fuera más empático. Bueno, acordamos un 90%. Sí. Sí, sí. Mira, ahí está la frase. Lo bueno, que pasa es que en la última, no lo he visto la última, la de Dunkerque, pero ahí, no sé, no me llama demasiado. Las críticas son un poco, bueno, un poco, deja un poco frío, ¿no? Porque venía de Interestelar, venía de Origen y tenía... Bueno, las expectativas son muy altas, ¿no? Sí. Pero yo creo que Dunkerque... es una buena película, lo único el tema bélico que te puede gustar más o menos, pero yo creo que es una buena película. A mí sí que me atronó mucho, sobre todo por esa intensidad musical, pero bueno, yo sí que la disfruté bastante. Sí, no a un nivel tal, pero bueno, bien, bien. La verdad es que yo con Dunkerque quedé a gusto. Me gusta también. Y luego nada, yo tengo muchas ganas de verla porque, bueno, leí en algún tuit por ahí que decían que era una especie de mezcla entre Yakuza el pasado y una película de 007. No sé si tendrá mucha validez esta crítica, ¿no? Esta opinión, pero bueno. Yakuza el pasado de John Cusack. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pensaba dejar esto. Borja, ¿ibas a decir algo? No, que yo me declaro abierto fan de Nolan, incluso de sus películas de Batman, que también fueron muy criticadas, por darle ese punto quizá realista, un poco así, medio snob, medio pretencioso de ese Batman, ¿no? Pero a mí me gusta mucho. Mira, iba a dejarlo para el final. Luego podemos seguir, porque bueno, ya sabéis que aunque Twitter ahora mismo está lleno de mierda, está infecto, pero si haces una búsqueda un poco curiosa, pues bueno, salen cosas, ¿no? Luego, si queréis, como tenemos un programa hoy de micro abierto, como también, por ejemplo, aquellos especiales del festival, Borja, que nos gustaba ir al Twitter y ver qué estaba un poco diciendo la gente, pues vamos a hacer el ejercicio luego a lo largo del programa de ir mirando las cosas que se nos apetezcan, pero ahora, por ejemplo, yo lo voy a dejar para el final, pero lo podemos hacer ahora, buscar lo que la gente dice de Tenet. Y podemos empezar, por ejemplo, con una chica que se llama Maika, que apunta, esto es como si fuera ya no de opinión, de información, que esta vez la música no es de Zimmer, sino de Ludwig Göransson, que suena así, mira. Ya me la imagino repiqueteando todo el rato durante el transcurso de la peli, ¿eh? Bueno, bien, Hans Zimmeriana. Sí, me recuerda un poquitín también a las últimas bandas sonoras de las películas de Denis Villeneuve, por ejemplo, La Llegada, la banda sonora de Johan Johansson, que es así también medio experimental, aún un poquitín los instrumentos clásicos, pero con sonidos muy, muy innovadores, modernos y arriesgados. Pasan cosas, ¿eh? Parece que da la sensación de que pasan cosas con ese repiqueteo, de que están pasando cosas y... Sí, sí, está bien. Bueno, la verdad es que te encuentras cosas. Bueno, habéis visto que la remezcla de esta banda sonora de Ludwig Göransson va con el tema Los cáliz de la heroína. Luego hablaremos de la banda sonora que acompaña hoy. La mezcla, ¿eh? Este de Cinefagia, que como siempre queda muy bien. Más cosas que dicen, Borja, por ejemplo, a ver. Este me hace gracia porque es. Dice David Good. Yo cuando salga de ver Tenet en el cine y pone la imagen de este tuitero que tanto nos gusta. Lev Beumack, me parece que se llamaba, ¿no? Ese que analiza tantas películas, como en ese plan, ¿no? En plan de voy a salir así, en plan flipado. Alex Capo dice que es la película de Nolan que menos le ha gustado. Está también, hablamos muchas veces de esto, ¿eh, Borja? Y mira que yo, por ejemplo, a Nolan tampoco es que lo pongan en un altar, ni mucho menos. Pero la necesidad de decir que algo no le ha gustado, ¿no? Sí, bueno. Ahí estamos. Insistiendo con ese tema de esto no me gustó tanto como otras cosas. Bueno, vale. Es bueno, es quizá, a ver, que cada uno tiene su opinión y puede expresarla abiertamente. Ya. Pero bueno, que sí que los haters se están cobrando mucha importancia y te colocan en una posición moral superior al resto. Muchas veces. Mira, por ejemplo, me gusta ir a las respuestas. En las respuestas tengo miedo a encontrarme cosas como que la culpa es de Pablo Iglesias y algo así, porque es lo habitual ahora como respuesta a un tuit. Pero pone... luego te vamos a comentar un scratch, o sea, un scratch, perdón. Un scratch. Perdón, sí. Joder, no empieces a... No. Un tuit, perdón, de Nacho Vegas, que te va a leer el José, muy amablemente. Sí, vale, luego lee. Y que está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Yo estoy igual, no eres el único, le dice David Alonso. Estoy ahora mismo en el cine, en anuncios iniciales. Procedo a verla, cierro Twitter. Dice un tío. O sea, ahí que está, que de repente le interesa ponernos una captura de pantalla. La distopia, Borja, es que es terrible. Es un pis antes de entrar al cine. Sí, sí, sí. Descríbeme el emoji que no lo puedo ver. Claro, un emoji que se le cae una lágrima a alguien, no lo entiende, en 2020. Bueno, es muy libre criticar a Nolan y todo esto, pero joder, que una película... Mira, estaba a mancar, sí. ¿Eh? Pues mira que el listón lo dejó bajo con Dunkerque. Pero quiero decirte... pocos directores tienen una señata, o sea, una impronta tan reconocible hoy en día, ¿no? Porque hoy en día es mucho acción, mucho para arriba y para abajo, son todos productos muy prediseñados, ¿no? Pero, sí. Por ejemplo, gente como Nolan, como Paul Thomas Anderson, como Wes Anderson incluso, ya. Son gente que tiene su legión de fans, también su legión de haters, pero son gente con seña propia que causan conmoción en el mundo de la cinefilia. Sí, sí. Bueno, luego también tenemos una especie de TikTok de una chica besándose así un poco el pelo para atrás, en plan de no me hagáis spoiler de Tenet, por favor. Este es el contenido ahora mismo que se te mete de repente cuando buscas cosas interesantes sobre la película de Nolan. Pero podemos hablar, si queréis, del riesgo que asume Nolan al coger y decir yo voy a ser el primero que intente volver otra vez a crear cifras a la altura de antes de la pandemia, ¿no? Y luego también, si queréis, lo enlazamos con el cine que habéis escuchado, porque no habéis ido al cine, ¿no? Me imagino que se ha estrenado, bueno, lo que queráis, pero bueno, esa iniciativa ese asumir el riesgo que asume Nolan, porque también es un director de prestigio, de los demás prestigio ahora mismo, pero él bueno, fue la punta de lanza, ¿no? Para coger y arriesgarse, poner un poco en juego su prestigio, igual se la pela, seguramente. Bueno, yo creo que es un ejercicio valiente, ¿no? De Nolan. Y bueno, sí que estaba previsto para este 2020 estrenar esa película, pero le fue la cosa mal porque nadie esperaba una pandemia mundial. Pero bueno, yo creo que es una buena idea para que la gente vuelva a coger confianza y volver al cine. Uh-huh. No sé qué opinas tú, José. Yo estaba viendo aquí un tuit de un chaval, también hay tweets buenos, dice Tenet was fucking amazing. Uh-huh. O sea que... hay de todo también, sí, yo estoy viendo aquí eso, sobre todo la puesta en escena espectacular y la narrativa, pues ahí es donde la gente pues se mete un poco a criticarla también, porque la gente va ahora con una esperanza de ver una película ahí súper redonda y bueno, no siempre tiene por qué ser así, la verdad. Mira, yo por ejemplo otro día viendo el chaval este de Sensacine que tiene un canal en YouTube y un pin de cinefagia pues tiene una crítica sobre esta película y dice que es acojonante, y yo me fío bastante de la opinión de este chaval porque bueno, es de nuestro palo, ¿no? Es bastante cinéfago. Exacto, ahí... Y bueno, pues comparto mucho sus opiniones, otras quizá no tanto, ¿no? Pero me genera confianza a la hora de sus opiniones. Sí, entonces, porque bueno. ¿Cómo se llamaba el chaval, Borja? Que no me ahora mismo. Estoy buscando ahora mismo. Sí, porque el perfil de Alejandro G. Calvo. Alejandro G. Calvo, porque el perfil de esa persona es una persona que va al cine a disfrutar sin ponerse a analizar que si la narrativa igual al 60% en vez del 100%, una experiencia de disfrutar y tú te fías porque vas a ver algo. Eso, buscando entretenimiento, ya no estás ahí buscando la película de la vida, porque cada visionado pues sí. Es de una manera o de otra, ¿no? Es que es lo que a veces que mucha gente peca, porque la gente igual iba a ver Tenet y pensaba que iba a ver ahora, pues no sé, Ben-Hur o tal, sí. ¿No? Algo como en plan de, no sé, también esa sensación de ir al cine últimamente, claro, porque vale su cifra y querer que algo sea hiper mega redondo, hiper sí. Mega, todo ahí perfecto, ¿no? Sí, ahí coincido mucho contigo, porque joder, todos. Claro, tú, ahora tenemos la costumbre del todo gratis, todo muy fácil, todo muy uh-huh. Al alcance, ¿no? Pero, y claro, cuando pagamos y vamos a un sitio exclusivamente para ver algo que quieres que sea la puta hostia, uh-huh. Y muchas veces esas expectativas se caen por los suelos y crees un hype previo que no puedes contrarrestar por muy buena que sea la película. Uh-huh. Hay que mirarlo todo como un disfrute. Pues digo sí. Yo, ¿eh? Que... Pues sí. Gerbe, tú opinas lo mismo, ¿no? Y si no, sí. Te cuidado, ¿eh? No, ahí tienes la puerta. Que nada, bueno, esto es lo que hay en el cine, Borja. Anteriormente otros títulos, iba a decir, entre comillas, o mal llamados quizá menores que este Tenet de Christopher Nolan, pero que bueno, que la gente, yo creo que tampoco sea algo que haya buscado, mucho, pero que bueno, que la gente no ha ido al cine en masa, eso está claro, porque Tenet era la que todo el mundo esperaba que volviera a llevar a la gente al cine, o sea que a la gente le costó ir al cine en la pospandemia, sí. Sí, no cabe duda. Otra película que también cabe destacar, o queríamos destacar, está Little Monsters, que es una película que nos recomendó nuestro director de cabecera, José Fernández Ribeiro, que había visto en Sitges el año pasado, y se trata de eso, Little Monsters, una película de Fosti, que uh-huh. Es de un australiano, que cuenta nada menos que Lupita Nyong'o, uh-huh. Y bueno, una peli de ciencia ficción, así de ciencia ficción no, de medio terror, medio comedia, con niños, con zombies, y bueno, es una propuesta bastante que nos recomendó en su día encarecidamente José que la viéramos y la tenemos por aquí apuntada. Sí, lo petó en España, esta película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno o dos, y llevó al cine, dicen, 1,5 millones de espectadores. Yo no sé si esta cifra, en comparación con otras, bueno, seguramente no es tanto, ¿no? Pero bueno, es lo que la gente ha ido a ver al cine, sí. Ni más ni menos. Así que nada, luego mucho reestreno también. Uh-huh. Mira, estoy viendo ahora, por ejemplo, en la taquilla de Estados Unidos reestrenaron también Regreso al Futuro y está novena en taquilla, algo increíble. Y luego hay una película de Bob Esponja, una cosa que tampoco sabía. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de cómo no sé, un cine como propuesta comercial diferente, puede ser un cine de que te aúne un poquitín, cine de estreno y cine de reestreno, porque joder, ver películas clásicas, mucho reestreno, sí, yo, pues, igual es un ejercicio simplemente nostálgico, ¿no? pero a mí sí que me gustaría ver volver a ver películas en el cine. Mira, estoy flipando porque, por ejemplo, en Estados Unidos aquí ha habido mucho, dime Gerard. No, iba a decir que en el autocine creo que estaban poniendo reestrenos de pelis antiguas, de ochenteras, de sí, hecho, sí. Bueno, Regreso al Futuro y alguna más que no me acuerdo ahora. Sí, no sé, Arizona Baby. Sí, sí. Lo hablamos creo que en la última vez, que la programación de este verano del Fix junto con el ayuntamiento fue poner un poco cine de autor, cine europeo en los patios de los colegios, que bueno, estaba bastante bien, aunque creo que no hubo mucha gente. Yo la vez que fui éramos la verdad que poca gente. Y luego en el autocine eso fue un éxito total, porque se quedaron sin entradas, yo creo que, o sea, vendieron todos los días, me parece. O sea que al final la gente va al autocine como espectáculo a ver algo de estreno, más que, por ejemplo, a un colegio a ver una película, bueno, que hay que arriesgar un poco más, ¿no? Al final siempre pasa un poco eso, el tema del riesgo para ver algo diferente, ¿no? Sí, hay que quitarle miedo a eso de poner expectativas demasiado altas, simplemente hacer el disfrute de ir a ver una película. Sí, sí. Da igual lo que te... Mira, hablando de reestreno, en Estados Unidos también del 21 al 23, la sexta, La Guerra de las Galaxias, episodio 5, El Imperio Contraataca, Parque Jurásico, yo no sé si esto es reestreno, sería una de las últimas, Regreso al Futuro, y hay una que está en la cuarta posición, que es Cyndi Lauper, The Goonies Re Got Enough, vídeo musical. No sé. ¿Se pasaría en el cine el vídeo musical? Pues posiblemente. No sabemos. Bueno, alternativas al cine, esta pandemia y este verano... Pues claro, el pago por visión, no, el vídeo bajo demanda, pues lo petó, ¿no? Netflix, Filmin, Amazon Prime, sí. HBO, que creo que tributa poco en España, leí el otro día, lo dejo caer, pero que la gente, claro, quemando sus dispositivos, ¿no? Y visionando ahí series, ¿cómo lo harían, Borja? ¿Lo harían con mesura, como decimos nosotros, preparándose la serie antes de ir? ¿Cuántas horas perdidas buscando qué ver en vez de viendo algo? Eso tuvo que pasar mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama la plataforma esta de pelis españolas? Es que se me fue ahora. Filmin. No, hay otra es exclusivamente de pelis españolas. A3 Media Player. No recuerdo el nombre, sí, lo habíamos hablado, me parece. Rakuten. No es conocido. Olé, algo de Olé, algo. Sí, Flixolé. Flixolé. ¿Y qué opinas de esa? ¿La tienes tú por ahí? No la tengo, pero no sé por qué la escuché en un programa de radio. Ah, ya sé. La escuché en un programa de radio que hacía una mención de una peli así antigua española y debe ser que es difícil de encontrar y estaba ahí. O sea que igual tiene otras alternativas que no tienen las plataformas más conocidas, ¿no? Pues seguro, porque hay mucho cine español por ahí escondido que no... Sí, en la página de portada, pues bueno, las mejores películas españolas y clásicos inolvidables, me imagino que tal. Y además, son 3 euros al mes, ¿eh? Bueno, Borja, ya no nos podemos permitir no más. No, ya, podemos meter más ya. Tenemos de todo, tenemos plataformas por encima de nuestras posibilidades. Sí. ¿Cuál usáis más? A ver. Yo, Filmin, quizás. Yo me muevo entre Filmin y Netflix más o menos a partes iguales. Depende, por ejemplo, cuando estás con una serie, sí, pues la balanza cae, por ejemplo, ahora en Netflix. Yo en Netflix últimamente lo veo bastante poco, cada vez veo más eso, el Filmin y el y Prime también. Claro, el Prime tiene derechos de muchas películas clásicas también, sí, que presta mucho, y mucho verlas otra vez. Por ejemplo, 1917 está gratis en Prime. Claro. Gratis no, bueno, con la suscripción. Sí, claro. Bueno, ni que decir, tiene que nosotros compartimos todas las plataformas, ¿eh, Borja? Sí, las tenemos socializadas. Tenemos a mucha gente ahora metida, pero claro, pero por privado sí. En antena igual ya no, pero por privado ya eso siempre. Libre. Sí, además eso presta muchísimo a hacerlo, porque en plan alguien tiene ganas de verlo y luego te cuenta, por ejemplo. Yo creo que está bien, Borja, no solo por el hecho altruista de dejar ver la película, sino yo creo que es bueno. Porque sí, tú compartes cultura. Sí, pero es que además tú, sobre una duda que tengas sobre una película... con ese desborde que tenemos ahora de contenido, pues alguien ya te va a pedir esa contraseña para ver eso, y eso igual tú no lo viste. Entonces una persona quizás que es un poco afín, sí, y entonces una vez que acaba de verla te comenta, joder, esa información te da matices, ¿no? Esa información, ¿quién nos la daba antes si no compartíamos la retroalimentación? Sí. Claro, sí. Bueno, ¿qué estáis viendo ahora mismo en tal, antes de hacer la primera pausa del programa? Bueno, pues ¿tú qué estás viendo, José? Cuéntanos tú. Pues yo estoy bastante parado. Este verano ha sido más outside. Get Inside. Y yo creo que la última cosa que vi, bueno, durante el confinamiento, he visto alguna peli clásica que estaban echando. Casablanca he visto, he revisionado, que me ha gustado mucho. ¿Sí? Sí. ¿Disfrutaste? Sí, sí. Y he visto también, esa la puse yo porque quería verla, La Llegada. La verdad sí, es que sí. Me gustó la primera vez y la segunda vez más, yo creo. Sí, yo, mira, es una película que me encantó cuando la vi. Además, bueno, hay gente que quizá no le llamó tanto la atención por el tema del lenguaje y todo eso, pero una vez que más o menos te das cuenta y te metes ahí en la peli, y dices, joder, yo creo que se han hecho pocas películas, sí, como sí. La Llegada, ¿eh? Y nunca sí, la he muy, vuelto a ver, la verdad. Muy revolucionaria, sí, sí. La vi un par de veces también y sí. me encantó. Igual con miedo a que la segunda vez no me gustara tanto. Pues no te va a decepcionar, ¿eh? Sí. O sea, te la vas a disfrutar igualmente. ¿Y tú con qué estás? Déjalo. No, que a mí me gustó la segunda vez, ¿eh? Sí, claro, sí. No es la parte sorpresiva de la primera, evidentemente, pero yo creo que la disfrutas de otra manera y, no sé, te fijas en otros detalles ya y la verdad es que al fijarte en otros detalles llegas a incluso a ver la dimensión que coge la peli. A mí me gustó mucho, sí, la verdad. ¿Y tú qué me das, Borja? Bueno, pues yo te voy a dar dos... Aparte de Veneno. En la banda sonora, ya explicarás. Te voy a recomendar, bueno, que ya la viste, ¿no? La de La Línea Invisible. Uh-huh. Esta miniserie de Mariana Barroso. ¿La consumiste? Sí, la consumí, pero bueno, la alquilé. Alquilada en Videoclub. Uh-huh. Sí. Gracias al Videoclub Audiovisión de Don Manuel, que sí. Puede ser de las pocas publicidades que se hace aquí en sí. Radio Crash. Pues nada, la verdad que cuenta un poco la historia de los inicios de ETA. No el inicio de ETA en sí, pero sí cuando ETA decide pasar la lucha armada, ¿no? Uh-huh. Dar ese paso. A asesinatos y bueno. Me gustó la serie. Quizá peca un poquitín de, no sé, de intentar como me queda un poco blando todo. O sea, un asesinato medio lo justifican, luego justifican uh-huh. otro asesinato de otra parte. Bueno, todo muy muy blanco, ya. muy uh-huh. Yo estoy bueno, pasa un poquitín por de puntillas, claro. Se moja un poco más. Ya, creo, vamos. Ya, o sea. Lo que pasa es que es de una complejidad increíble. Sí, claro, sí, todo sí. El mundo que haga que tenga una opinión en plan de sobre ETA, pues claro, sobre todo en la sociedad en la que vivimos ahora, es súper reduccionista y yo creo que lo bueno de la serie es la complejidad, sobre todo, de ese inicio, de esos debates, de esas opiniones enfrentadas de un lado y de otro, y de luego cómo se dio el primer asesinato sí, también. Sí, porque joder, uh-huh. al principio, joder, tú ves lo que defienden, lo que reivindican, uh-huh. tiene un sentido para mí bastante... Claro. Tiene todo sentido del mundo. Sí. Luego, bueno, uh-huh. Posiblemente sí. se fuera de las manos, haya claro. más intereses económicos más que morales o políticos. Luego se aprovechó la gente, sí. Pero bueno, yo ahí no estoy para... Yo como serie me gustó bastante y eso te da uh-huh. una visión uh-huh. no tan polarizada como... Sí. Porque nuestra generación fue la generación de los 90 con Miguel Ángel Blanco, sí, con Ortega Lara y todo eso. Y uh-huh. bueno, ahí estaban demonizando totalmente... Bueno, sí, sí, dilo así, Borja, no tengas acusando, miedo. Y pero sin embargo tiene unos inicios, unas raíces bastante claro, sobre todo bastante, luego defendibles, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un grupo antifascista que lucha contra el régimen franquista, totalmente defendibles, y luego es que el hecho de la primera muerte no es en plan de ala, venga, hemos matado y con todo. No, ni mucho menos. La primera muerte se llevan una mezcla de susto, decepción. Es como accidente, en plan de hemos matado. Matar a alguien es sí. algo que, bueno, todo el mundo lo lleva a luego. Sí, y es condenable 100%. Claro. Pero bueno, sí. Sí, sí, es así. Bueno, la gente que la vea y que. Y que opine, sí. Sí, pero que no tengan la mente ahí en plan de. No, no. Blanco-negro es, o tal. Sí. Que vayan un poco más allá, ¿no? Es un poco como la novela esta de Aramburu que tanto dijimos, la de Patria. Uh-huh. Muestra dos familias, una familia que estaba oprimida por la ETA, uh-huh. La recepción de amenazas, y otra familia que tiene un familiar que es militante, ¿no? Sí, de la banda sí. armada, y de hecho comete un atentado. Uh-huh. Y bueno, te habla un poquitín, es de claroscuros, ¿no? Y te pone en situación, según vas leyendo el libro, te pone en una situación o en otra, dependiendo la visión que tengas, ¿no? De la familia, uh-huh. qué familia, qué parte de la familia te toque. Sí, sí. Y un ejercicio muy interesante también. Muy recomendable, sí, sí. Pues sí. Bueno, van a hacer serie, de hecho, ¿no? Sí, en HBO hacen series también. Sí. De Patreon. Bueno, y sobre todo eso, también necesitamos a gente que no... O sea, que se moje, Borja, que diga las cosas como tal. Yo, sí. El otro día, mira, ahora me salía el tema de Federico García Lorca, que también lo dijimos aquí al principio. ¿Te acuerdas lo de...? Claro, necesitamos poner a la gente en perspectiva de que hay cosas... que son todavía están pendientes. Y salía en el Ministerio del Tiempo, y es que el otro día lo volví, que fue el aniversario de la muerte, puede ser, de García Lorca hace poco. Y volvían otra vez a pasar lo del Ministerio del Tiempo, de cuando salía y veía a Camarón, me parece, cantando el poema de Federico García Lorca y tal. Y la tarara es... No me acuerdo cuál era. Sí, sí. No, entonces él se metía en la sala. La senda del tiempo. La leyenda del tiempo. La leyenda del tiempo. Eso es. Y se metía en la sala y decía: hemos ganado. Y luego, claro, es que luego ves en la Alimerca a un tío que lleva la bandera del pollo mientras está haciendo cola en la caja de la Alimerca. Entonces, claro, necesitamos a alguien que. Ya, que tal. O sea, esa media tinta ahí del ministerio. Es que todavía me flipa a mí esa escena, que la gente está como flipada con eso, con ese Federico García Lorca diciendo que hemos ganado. Y no ha sido así todavía. Bueno, yo he visto Wild Wild Country. Sí, la vi, de esa secta, ¿no? Madre la vi hace tiempo. Sí, sí. ¿Cómo están las cabezas, no? Hostia, locurísima, ¿eh? Sí, también sí, te sí. digo que como tú al principio con el tema de ETA, yo estoy un poco, y aún así todavía, no lo acabo todavía, estoy un poco con la secta. Bueno, cuando cogen las armas, cuando envenenan a la gente y ahí se empiezan a torcer. Sí, sí. Pero de mano, el planteamiento bueno. bien. Bueno, no sé. Y en el otro lado, sobre todo porque en el otro lado es como lo del COVID, ¿no? En el otro lado está Miguel Bosé. Sí. En este caso, en el otro lado está el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Entonces, claro, que luego empiezan ahí y encima todo el mundo que se queja contra la secta, claro, típicos conversadores, gente muy mayor, gente allí que, claro, que todo lo que suena así a libertinaje y estar todo el día bailando y tal, pues no les convence. Así que no sé cómo acabará, Borja, pero yo estoy ahí en ese punto. Bueno, han perdido un poco la cabeza ahora mismo, ¿eh? Sí, se va mucho la olla. Espero que pase un poco, pero se va mucho la olla. Pero el disfraz de Baguán para este carnaval... Muy bueno. ¿Qué te parece? ¿O qué te parece entrar... Muy fresquito, muy fresquito. ¿O qué te parece entrar a los sitios con la palmita así, con las dos manos? Sí, ¿eh? Hostia, tío, ese pavo. y cuando llegan los de Hollywood... También, que yo creo que ahí metió un poco el gobierno la mano, sí, ¿no? Y le empiezan a dar droguitas ya. al Baguán y le dice a la consejera que te estás torciendo. Y dice, no te metas. El Baguán, ¿eh? Es que el tema de religión y de secta es muy, muy complicado y es un fenómeno para pa estudiar, ¿eh? Sí, sí. Hay un documental también que hablan del Bikram Yoga o algo así, que ahora lo comentamos aquí. Y es un tipo que hace un yoga, bueno, es un revolucionario, ¿no? Hace yoga extremo. Yoga extremo. Y el tío en sus salas pone la calefacción a tope. Entonces hace un calor ahí de la leche y te humilla cuando haces el yoga. Yeah. Y acabó con acusaciones de acoso sexual. Además está fugado de Estados Unidos. Y bueno, se inventó una historia, pero completamente. Y tiene seguidores por todo el mundo. De hecho, estuvo en España hace relativamente poco dando, sí, eso pasa también, dando seminarios de yoga. Como en el Palmar de Troya también, sí, cuando sí. hacen eso, expande nuestra sí. palabra también, aquí en Golgo del Cantre con los Rainisis, me parece que se llamaban, me llama la atención eso, cómo luego se van posicionando por todo el mundo. O sea, sí. Había... Yo no tenía no me acordaba de la secta esa, ni tenía conciencia de ello. Pero es muy fácil, entre comillas, seguir a alguien que tienes muy cerca porque, bueno, lo vas a ver, ¿no? Tal, pero la gente en plan de, no, hay un tío ahí que ha montado esto, monta aquí tu delegación. ¿Y qué? ¿Pongo aquí la foto? Aquí como piramidal, ¿no? Ahí. Sí, totalmente. Es un poco eso. Pues nada, chicos. Bueno. Pausa. Una pausa. La primera. Y luego, si queréis, hacemos algo así en plan de... Buscamos algún clásico no popular, si queréis. Para vale. seguir un poquitín la línea del programa o... Venga, sí, sobre la marcha. O lo que se os ocurra. Lo que sí es... ¿Por qué estaba sonando antes el Dame Veneno? ¿Por qué estamos escuchando a los Cáliz? Heroína, el Jero, Sobredosis, luego de repente Tammy Wynette. ¿Esto por qué es, Borja? Bueno, porque últimamente estoy viendo una serie también en YouTube que descubrí ayer. Son 6 episodios nada más y se llama Tatuajeros. Tatuajeros. Se trata de un... Bueno, Es una serie que está basada en una tienda de tatuajes, uh-huh. Que bueno, tiene muchas referencias al cine. De hecho, sus tatuajes tatúan mucho a Jason Burgess, a yo qué sé. Son muy fans, por ejemplo, de Reanimator, del Dr. West y toda esta gente. Uh-huh. Y además tienen muchas referencias en sus vídeos al cine, ¿no? Y tiene una serie que hace como una especie de callejeros, gente ahí límite, ¿no? Que se llama Tatuajeros, y está, verdad que te partes, porque aparte de todas esas referencias cinematográficas que tiene un humor así mucho bacanero, muy kinky, rodado de una manera, se ve que es humilde, que es con bajo presupuesto, pero está hecho con un cariño y una calidad tremenda, así que os recomiendo que la veáis. Uh-huh. Y es una banda sonora muy buena, con estos clásicos del cine kinky, de los Chichos, el Jero, toda esta gente, pero también tiene un tema de que se llama Vitalik, no sé si tienes por ahí, que es más moderno, es de Tú conmigo y La bien querida, que seguro que lo tengas por ahí, que yo creo que para empezar este especial pues está muy bien. Pues nada, os dejamos con Vitalik y luego seguimos, ya que me pones una serie así un poco costumbrista, Borja. Yo no quiero dejar pasar este especial sin hablar un poco del fin de la comedia. Es verdad, la vida también. Sí. He visto más de lo que puedo recordar. Recuerdo más de lo que he visto. Y nada es mío excepto la más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar. Si fuera para el alcoholismo infantil, ¿no? Vas a tener que empezar a cuidarte de verdad. Pues ahí estaba Ignatius intentando volver a cuidarse, ¿no? Sí. O empezar, no lo sé. Como decíamos antes, Borja, antes de meternos alguna recomendación, algún clásico nota popular, algo que quieras recomendar a la gente que vea, algo que para ti es mítico, pero que quizás no se hizo tanto. Uh-huh. Yo creo que debemos hablar un poquitín del fin de la comedia por esa filosofía que esconde, ¿no? Esa vida, y sobre todo lo que hablábamos antes, también con un poquitín lo de tatuajeros, el costumbrismo. Y últimamente soy mega fan de ver cosas que es que nos pasan en el día a día. Sí, o sí, sea, a poco que nos despistemos, nos pasan esas cosas, ¿no? Sentirse identificado con el fracaso de vez en cuando, ¿no? Está muy bien. Yo creo que es ese, dicen aquí la cuestión, y es el éxito de la serie de Ignatius, la de El fin de la comedia, uh-huh. Porque ves situaciones muy, muy cómicas, pero a la vez sí, muy de la vida cotidiana. Y de muchas situaciones te ves totalmente reflejado, ¿no? Uh-huh. Y ves como Ignatius es un perdedor, uh-huh. pero realmente tú también eres un perdedor. Sí, sí. En muchas ocasiones. Bueno, todos somos perdedores, sí, al final, sí, sí. Porque se pierde más veces que se gana. Se lo decía hasta el mismísimo Michael Jordan. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, también te pone en disyuntivas de la vida, ¿no? Pues en esta vida en la que estamos, que hay veces que nos somete a ciertos ciertos hábitos o igual a obligaciones, pero que luego son una contradicción en sí misma. Es la escena, por ejemplo, del abogado y sí, que tiene que ir al juicio bien vestido para aparentar, cuando realmente para tener la custodia de tu hijo lo que quieres es no aparentar, sino mostrarte tal y como sí, eres, ¿no? Y luego al final ese pasaje buenísimo, que es cuando consigue la custodia y pasa más horas con su hija, en este caso, cuando se habla de cómo se masturba sí, mientras está la hija en casa, pues me imagino que como mucha gente, lo cual es que nadie se atreve a decirlo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí, eso es así. La mente Ignatius, sí, funciona de una manera muy especial. Sí, sí, sí, sí. Yo recuerdo una escena, ¿no? Que en la que tiene una cita con una chica muy atractiva en comparación con Ignatius. Ignatius es un tío, vamos, no sé. Sí, cuando sí, le plantea eso, ¿qué vas a decir? Dice, ¿sí? Dice, la tía le dice, bueno, pero él mismo es consciente de ello, dice, sí, sí, dice Ignatius. Pero tú eres una mujer muy atractiva, no sé, no me creo todavía que esté yo, que soy una de Efesio contigo. Sí. Y dice, bueno, dice la chica, tú para mí eres atractivo también. Y la tía le dice, tú imagínate. Si a mí me pasa un camión por encima y me quedo desfigurada, tú me seguirías queriendo, ¿no? Sí. Y dice, bueno, pues probablemente, pues no. Y dice, pues encima de ser menos atractivo que yo, encima es un cabrón. Sí, y peor sí, persona que yo también. Claro, claro. Sí, o sea, sí. Te planteo una cosa, vamos. Sí, sí, es totalmente. Pues nada, no os perdáis El fin de la comedia, Tatuajeros y demás cosas que encontréis por ahí y que iremos recomendando en el Cinefagia, que volverá el primer viernes de septiembre, Borja. Sí. ¿Esto es el viernes que viene ya? Sí. Pues nada, el viernes que viene aquí estamos con el programa 200, que estamos a ver cómo hacemos. A ver, convencemos a alguien, lo hacemos especial, normal. Mm. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Mira, estaba viendo ahora la escena de la gominola. Sí. Cuando le van a atracar. Sí. Y el otro se atraganta con la gominola. Se va a morir, le salva la vida. Y luego, claro, le devuelve el dinero el atracador y le dice, Ignatius, es una cosa buenísima. Una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que tiene escenas súper buenas. Vamos a ver cuando va a comprar marihuana. Eso es buenísimo. La escena de la marihuana es tremenda también. No lo voy a contar tampoco porque es de este tipo toda la serie, pero es buenísima. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está la serie? Está ahora en Prime. Está en Prime también. Sí, sí, sí. Y se ve muy bien. Son dos temporadas, pero son 20 minutos cada capítulo. Sí, sí. Eso es. Y los secundarios también de lujo. Eso te iba a decir Juan también. Rabotet, sí. Cuando hablas de la tenia. Mira, para explicarte el casting de esta serie, es totalmente todo lo contrario a lo que te puedes encontrar a nivel actoral en Telecinco y Antena 3. O sea, totalmente todo lo contrario. O sea, gente que actúa con una naturalidad increíble, un reparto súper. Bueno, yo lo estoy viendo y estoy viendo la calle. Sí, sí. O sea, es tal cual. Y esa gente no tiene trabajo. Recordémoslo, esa gente no es habitual y son unos actrices y unos actores. Bueno, ¿no? y ahí, por ejemplo, algunos no, sí, ¿eh? No sé si ¿qué vemos? Hay actrices también, que una actriz que sale aquí en la serie y hace un papel y no sé, hace como de gilipollas, ¿no? Sí. se le da por poner acento andaluz. No, sí, está como Willy Toledo, que sale también un poco riéndose. Sí, sí mismo, ¿no? Eso es. Pues nada, Borja, vamos a ir al otro extremo, quizás. Que es un poco, yo no sé si es ese cine clásico, ese cine de estantería, de videoclub, podemos llamarlo a veces también. Pues no sé, pues me pediste un clásico no tan popular, pues bueno, aprovechando un poquitín que tenemos aquí la banda sonora de mucho cine kinky, ¿sí? Yo no sé, como también nos gusta el cine kinky aquí, pues vamos a traer una película de cine kinky, clásica, de Lloyd de la Iglesia, ¿qué te parece? Bien, porque salía antes en la lista, ¿no? Era una de las que salía en... No sé. Sí. Y bueno, por ejemplo, El Pico. Quizá es una de las más... El Pico salía antes en la banda sonora, sí, sí. Pues mira, pues uh-huh. Me viene a la cabeza. Y como decimos, una película de qué año es. Lo veo de verano, el cine kinky, ¿eh? Sí, también. Sí, de estar en casa y de joven, además con claro, poco que hacer, y de repente que pasen esa película, que ahora, eso ya no lo hacen ahora, pero antes lo hacían. Sí, sí. Normalmente son gente muy joven también, ¿no? De, uh-huh, de sus 16, 18, 20 años, y están todo el día por la calle, ¿no? Que eso el verano siempre invita a ello. Claro, exactamente, también. Pero, ¿tú te referías a verlo en verano o que la trama se desarrolla en verano? Bueno, yo tengo un recuerdo de cine kinky muy callejero, sí. Igual, claro, lo que pasa que depende de la zona, ¿no? Pero sí que me recuerda un poco al verano, ¿no? Sí, sí, a mí me recuerda a verano siempre. Sí, sí, no sé por qué. Uh-huh. Bueno, este El Pico, es una película del 83 dirigida por Eloy de la Iglesia y cuenta con el protagonista más famoso quizá de cine kinky, que es José Luis Manzano, uh-huh, y José Manuel Cervino. Y bueno, pues cuenta una historia de dos jóvenes amigos que viven en Bilbao y se enganchan a la heroína. Y bueno, un poco de trasfondo esta música también de los Caldis, de los Chichos. Y bueno, pues estos dos amigos provienen de un origen familiar muy antagónicos, ¿no? Porque es una familia un poco más marginal, ya uh-huh, metida en temas de adicciones, y el otro pues es el hijo de un guardia civil. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues un guardia civil destinado en Euskadi. Mira, se cierra ahí un poco el círculo, como sí, que vas antes. Sí, y también, bueno, pues tiene relación también con un líder político de izquierda, Berchale. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se junta un poco la política de la época junto con el tema social y la droga. Bueno, el tema que estábamos escuchando antes de esta película es Vuela que vuela, de Joaquín Carmoto y Terremoto. Pensé que era la Terremoto, pero no, es Terremoto, ¿no? Por saber si me cambia, por saber lo que tú piensas, por saber si me cambia. Ese temor escondido, niña, déjalo escapar, entrégate a mi deseo. Bueno, pues ahí tenemos este clásico, el género, siempre me gusta decir la temática, Borja. Sí. Drogas, adolescencia, cine kinky y basado en hechos reales también. Eso no... Sí, refleja un poco la juventud de esta radio, ¿no? De aquella época, con mucha problemática. Y además en Euskadi, que... Estos kinkies de esta radio, dijiste, ¿no? De extra radio. Ah. Que aquí también, posiblemente. Sí, yo lo además lo di como un poco por normal, ¿no? Sí, sí, por, sí. De esta radio llena de kinkies. No. Además, hay una teoría muy, muy, muy afianzada, ¿no? Que en los círculos de la izquierda radical vasca, o izquierda vasca de la época, ¿no? O sea, radical no, izquierda vasca, de los años 80, pues mucha gente y muchos mandos políticos hicieron un poco la manga ancha, ¿no? Con el tema de la droga, dejaron que la gente se drogara un poco más de la cuenta para callar ese movimiento quizá más revolucionario. Y mucha gente eso acusó al gobierno de dejar de este tipo de conducta que llevó a la muerte a muchos jóvenes en Euskadi. Pues sí, manga ancha. Borja, se habla mucho, bueno, por supuesto, del Pico, de Eloy de la Iglesia. Dime. Hay una puntualización, pero yo creo que justo se dice que al principio una de las bondades que tenía ETA era precisamente que luchaba contra el narcotráfico. Uh-huh. Y luego se le echó en cara también que para financiarse lo utilizó. Sí, pues posiblemente. Sí, sí. Uh-huh. Pues sí, mira, estaba viendo, Borja, no sé si querías apuntar tal, que bueno, evidentemente El Pico recuerda mucho a Eloy de la Iglesia, pero por ejemplo, ahora estaba buscando un poquitín sobre el guionista, que es Gonzalo Goicoechea, que fue periodista y guionista español, o sea que es un guionista de profesión periodista, con lo cual eso de basado en hechos reales, pues bueno, tiene ahí detrás pues un contenido pues muy concienzudo y algo que está, o sea, no se contaba la vida real de cualquier manera, ¿no? Si era un periodista, que me parece ser guionista y periodista, el periodista no de los de ahora, la mayoría, no vamos a meter a todos en el mismo saco, pero ser una persona pues interesada en ver lo que está pasando a su alrededor, que luego haga un guión, pues nadie mejor que un periodista para luego contarlo, ¿no? El que está viviendo el día a día y que sabe todos los entresijos y que investiga, que analiza y todo eso. Uh-huh. Uh-huh. Una colaboración que le llevó también a estar con Pero Lea en Aquelarre, Santiago San Miguel en Crimen en Familia, Juan Caño, Caso Cerrado, La Mujer del Ministro y El Pico 2 de lo y de la Iglesia. Y lo último fue, tras la separación de Opalo Films, formando la productora Gaurko Filmeak, Otra Vuelta de Tuerca. Es una película que ahora mismo no me doy cuenta yo cuál es, pero bueno, este guionista que murió pues en 2009, con 56 años, muy joven. Así sí. que se puede hacer una revisión de las películas guionizadas por este periodista metido a guionista. Bueno, El Pico al final como película, aparte de todos estos temas políticos y sociales que trata, fue una de las primeras películas en tratar abiertamente el tema de la hepatitis C y el SIDA, que bueno, gente claro. adicta a la heroína, pues bueno, era bastante habitual, por desgracia, ¿no? Y que se llevó a tantas generaciones de jóvenes. Y entonces, claro. bueno, fue muy pionera con este... Claro. Mira, estaba viendo ahora este último trabajo, yo creo que Borja te va a gustar, y así de paso hemos como descubierto un clásico no tan popular, que es esa Otra Vuelta de Tuerca, en euskera, Bior Bira, que es de terror, se estrenó en el 85, de la novela homónima de Henry James, y la verdad es que bueno, pues eso, una película de terror ahí en Euskadi, pues yo esta me la apunto, Borja, uh-huh. porque tiene muy buena pinta, la estás ahí sí, visionando. Sí, a mí me sale una de 2020. ¿Será que... Bueno, un remake. ¿Habrán hecho un remake? Puede ser. Sí, ¿De qué año es? ¿Del 85? Del 85, sí, eso es. Uh-huh. Así que nada. Ahí dejamos al final, mira, por el precio de una, dos películas, dos clásicos no tan populares. Tú, José Belio, ¿tienes alguna película, ahora que estás aquí, aprovecha el micro, que quizás sea un poco incomprendida para el resto, que para ti sea como muy mítica, pero luego que la gente dice, no, eso no es un clásico, no puede ser un clásico eso, no la conocemos tanto? O que igual la sacas alguna vez a la palestra, no, a Borja no, porque claro, Borja se la sabe todas. Claro, con Borja es muy complicado. No. O alguna vez también, que igual has sacado algún clásico no tan popular, algo que a ti te ha gustado tanto y que ni Borja conocía el título. Que puede ser, pues bueno. Es difícil, ¿eh? Chungo, ¿eh? Es difícil. Siempre que le intento pillar ahí en alguna peli... ¿Has visto...? Ah, sí, sale no sé quién, sale tal... No. No hay para tanto. Nada, ¿no? No. A ver, ahora no se me ocurre ninguna. Ninguna película que digas tú, esta película para mí sí, pero para la gente un poco menos. Los biciboladores, yo qué sé. A ver, siempre decía Borja que a mí no es que sea ninguna peli... Bueno, para mí hay una que me gusta mucho, que es La Teniente O'Neill. Sí. Que me gusta, y bueno, la crítica la verdad es que fue un poco... Sí. Bueno, un poco no sé si cruel, pero bueno, no fue demasiado buena con ella. Y hay otra que también me encanta, que es El Guerrero número 13. Sí. De Antonio Banderas. Sí, sí. Banda sonora muy buena y no sé, la historia me gusta y que tampoco... No cuajó. No cuajó demasiado, no es de las más conocidas de Antonio Banderas. ¿Sí? Bueno, podríamos abrir una sección nueva, Borja, que sería como un poco blockbuster bluff o cosas así, pero que como decía antes José con Interestelar, que te la encuentras en la tele y quizá te la acabes. Ese tango y cash, ¿no? Yo por ejemplo, ese tipo de película. Yo esta Guerrero número 13, precisamente ayer escuchando un podcast de... Se llama Carne de Videoclub. Sí. Hablábamos hace un monográfico sobre esta película. Yeah. Y bueno, pues es un clásico con todas letras, ¿eh? Para que veas, José. Porque bueno, es la música es de Jerry Goldsmith, basada en una novela de Michael Crichton. Uh-huh. Y bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Yo de esta película la vi con Diego, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, un amigo nuestro que tenemos en la infancia. Y tengo muy, muy, muy buena... De hecho, la vi varias veces en el cine. Y sobre todo me gustó la primera parte, en la cual resume un poco la historia de este protagonista, ¿no? De este noble árabe, interpretado por Antonio Banderas. Y cómo hace el resumen, ¿no? De cómo se va adaptando a ese grupo de bárbaros. Uh-huh. Y, bueno, me parece un momento brutal. Y tiene escenas muy míticas. Una película caída un poco en el olvido. Pero yo creo que la gente lo guarda con bastante cariño, ¿eh? Pues nada, vamos a hacer... no os lo vais a creer, pero llevamos prácticamente una hora de programa. Estamos ahora en el minuto 50. Vamos a escuchar un tema que ahora voy a poner yo, Borja, si me dejas. Y si me dices que es marchoso y está bien. Que es El Lunar de María, del mítico Peret. Está bien fijo. Está bien fijo, ¿no? Y luego ya pues cerramos con alguna anecdotilla final. Yo quiero hacer mención especial también al reverendo, que ha hecho un ejercicio muy simpático y prestoso este verano, que es ver corrupción en Miami, ir analizando capítulo por capítulo y ver referencias, que me ha gustado mucho, le he seguido con tal. Los hilos de Twitter están muy de moda y hay gente que los aprovecha muy bien. Y lo que me queráis contar, incluso alguna cara B, alguna muerte así extraña, ¿no? O alguna anécdota rara. Si hay mucha gente muy querida en este caso, en Gijón, por ejemplo. Pena tener que ceñirse solo a un estilo musical, Borja. Sí, sí. O la gente que diga, no, ese tipo de música no me gusta. La verdad que tiene ritmo, tiene una letra que te intriga, ¿no? Porque ¿dónde tendrá el lunar esta mujer? Lo tiene todo. O sea, la canción y la añoranza del mítico Peretti. Un poco de picorcito ahí. Pues sí, es verdad. Pues nada, Borja, yo te decía antes, por ejemplo, el ejercicio este que hacía Reverendo Wilson, al que animamos a todo el mundo a seguir en Twitter, le mandamos un saludo desde aquí, y es capítulo a capítulo, corrupción en Miami. Joder, a mí es que teniendo tiempo, lo que pasa es que el que no lo tiene es una pena, pero a mí me gustaría hacer ese ejercicio con muchas series, verlas y luego, claro, luego tener la capacidad que tiene el reverendo para ir identificando actor secundario por actor secundario, luego hilarlo con películas de ahora, fijarte en argumentos. No sé, me pareció muy bien y quedé muy sorprendido cuando en un capítulo, lo hablábamos el otro día, Borja, pues de repente un mariachi llega a la ciudad y ahí es un poco incomprendido. Y luego yo recordé, de hecho se lo puse luego en un mensaje y le dije, joder, reverendo, es que Tarantino... Es que se pasaba, cuando estaba en el videoclub, incluso dejando, aquella vez que lo contamos, Borja, el trabajo de la NASA, que no le interesaba porque él acababa en el videoclub y vivía encima en un apartamento al lado de un aeropuerto que hacía un ruido de la hostia, pero él se metía ahí a ver capítulos de corrupción en Miami, bebiendo ahí sus rusos negros, que era lo que tomaba él, y entonces dices tú, joder, pues es que es inevitable que cuando Robert Rodríguez quiso hacer el mariachi, la participación de Tarantino tiene una inspiración clarísima en Corrupción Miami. O sea, sería imposible que no fuera así cuando se veía la serie verano tras verano. Y bueno, pues como estas cosas, en este caso a mí Tarantino, que es de lo que más a veces he visto, pues seguramente de actores, de guionistas, de directores, de actrices, de todo, Borja. O sea que el ejercicio de hacer un hilo viendo series de los 80. Sí, sí, y de no tan atrás. Por ejemplo, ayer estuve viendo los tres primeros capítulos de Expediente X. Y salen mogollón de secundarios que luego hicieron carrera, ¿eh? Claro, claro. Muchísimos, muchísimos. Sale, por ejemplo, el que hace de malo en La Mía Verde. Es un papel ahí bastante extraño. Y es un ejercicio muy, muy, muy bueno, ¿no? Y sobre todo gente tan cinéfaga como Reverendo Wilson, que sabe todas las referencias, todos los actores, todos los trabajos posteriores, pues es un ejercicio de nostalgia, pero también de darse cuenta, ¿no? De cómo quizá un papel quizá muy secundario en una serie luego, oye, pues cogió su peso, ¿no? En el mundo del cine. Hay veces que te das cuenta de mano, sobre todo el que tiene la cabeza como reverendo, pero luego también muchas veces, Borja, seguro que te has encontrado en la misma situación, acaba la película o la serie a las 12 de la noche, coges y pones el nombre de la actriz o el actor en la Wikipedia y empiezas a tirar del hilo y empieza la cosa a irse a series, a tal, a lo que hizo, lo que no hizo, qué mala suerte tuvo, qué buena suerte tuvo porque el otro hizo esto, otro. Eso, pues eso está muy bien. Eso es una de las cosas más prestosas que te da ahora mismo Wikipedia y el internet y toda la globalización, ¿eh? Eso de tirar del hilo y ver qué actriz estuvo en esta peli, luego encuentras otra peli, luego una serie. La verdad es que a mí me gusta mucho. Intento hacerlo cada vez que puedo y veo a alguien conocido en alguna peli o tal, y me encanta, la verdad. Sí, sí, lo malo es que muchas veces por seguir esa línea, ¿no?, te acabas olvidando incluso de la película, pero bueno, es un ejercicio totalmente... Y además eso, que acabas descubriendo joyas al final, y relaciones totalmente aleatorias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gente en el estudio que... Aquí está. ¿Eh? Ya estamos aquí, otra vez. Perdón. Bien, ¿no? Bien. Vale. Tenemos una visita express. Una visita express. Y nada, hora de programa ya, chavales. Sí, la verdad que el tiempo pasa volando. Incluso pasa bien. Pues sí, recordando un poquitín películas clásicas, películas míticas, películas que la gente, la Tennant O'Neill. Otro día hice un chiste muy malo con la Tennant O'Neill. ¿Ah, sí? El propio chiste ya lo tiene. Es uno de se abre el telón y que Demi Moore no oye. O sea, poco más se puede explicar con la Tennant O'Neill. O sea, es que... Ah, ¿tú no lo leíste, Borja? Sí, ya, me acabo de acordar ahora otra vez. Pero no me había pillado en su día. Ah, ¿lo habías pillado? Leído no, claro, eso a veces falla. Bueno, gente, pues nada, volvemos el viernes que viene, sí, con el programa ya oficial. No os dejéis nada dentro. Ya preparado. Aprovechar, menos mal que no lo teníamos preparado, porque para estar una hora aquí dando un poco la turra, ¿no? Bueno, sí. Podemos llegar hasta las 3 horas. Sí. Bueno, decir que este programa, aparte de estar en el podcast, se redifusionará, creo que es el domingo a las 12. Porque anteriormente estuvimos redifusionando los últimos programas. La intervención de Borja en Asbury Park, con erótico resultado, como el capítulo aquel de los Simpson y Mark, erótico resultado. Muy bien, los dejaste contentísimos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Posiblemente. Sí, hombre, un contenido. Decían que encantados. De hecho, el programa que hicieron, se lanzaron, y al día siguiente hicieron otro programa... Y ya como que te echaron de menos. Sí, sí. No escuché el siguiente. Siempre con... Claro, como no salías tú. Solo escucho el mío, joder. Claro. Sí, muy, muy agradecido por las palabras cada cierto tiempo en ese programa que me dedicabais, que si la parte buena, que si la parte neta, no sé qué. Yo sé que... Claro, el rencor. No, cuando hay mucha palabra de odio, en realidad hay cariño. Sí, eso sí. Lo tengo claro. Son negativo, positivo. Exactamente, muy bien. Ahí, en electrónica digital. Sí, ¿no? FP2. Bueno, pues nada, Borja, dime el último tema con el que quieres. Bueno, pues estoy entre dos. Tengo un Vuela que vuela allí y un Rumba 3 y no te quedan lágrimas. Pero yo creo que Vuela que vuela. Vuela que vuela, que es. Varios artistas. Es la que escuchamos antes, me parece. Ah, sí. Sí, pues la del pico. Pues o sea, la que te estaba poniendo de fondo, que luego, vale, te subí. Vale, pues. Pues venga, ponme la otra, la que había dicho. Sí, esa la tenía yo también fijada, Rumba 3 era, ¿no? Y no te quedan lágrimas. Y no te quedan clasicazo. Aquí está. Un clasicazo, perdón. Clasicazo. Clasicazo. Electrónico. Hostia, ojito con la portada, La sí. Tipografía ahí haciendo recovecos en verde. Available en iTunes, Spotify y en Deezer y en Google Play. Hostia, vaya vestimenta, tío. Hay que poner el programa en Deezer también, No, sí. que no sé lo que es, pero bueno, con el afán de llegar, ¿no? Bueno, Gerbe, muchas gracias por estar aquí. Espero que repitas. Ya sabes que aquí siempre que quieras tienes el micro abierto. Como por ejemplo, al principio de Wild Wild Country, en las charlas había micro abierto. Tú subías ahí y decías lo que querías. Luego ya cuando empezaron a coger armas y con el rollo del... Bueno, pues ya igual no había tan micro abierto. Aquí siempre va a haber micro abierto. No vamos a envenenar a nadie y no vamos a comprar ni un tirachinas. Bueno, eso igual sí. Bueno, José, cuéntanos algo de micro abierto, pero no te lees a tiros, ¿eh? Eso. Voy a... Bueno, lo de Nacho Vega, es verdad. Sí, lo tengo pendiente. Bien, sí, bien. Sí. Dios, que se nos pero va. Bueno, un placer estar aquí. Siempre me lo paso genial estando con vosotros, así que... Nada, voy a hacer mi pequeña contribución, que por otro lado es un poco obligada por Borja, pero bueno. Vaya. Peña Vegasiana. Un tuit de Nacho Vegas, uno de los referentes. Ya es hora de que... Ya es hora. Todos los políticos son iguales. Todos los periodistas son iguales.